要给要把我推打的你的人你的人你的人的天 Bienvenidos a Sintonía Libertaria. Estamos en la 100 de FM, en Radio ELA. En nuestro programa de hoy, como siempre, empezamos con noticias. Después, en Mundo Vegano, daremos algunas alegrías, leeremos un extracto libro Liberación Animal. En nuestra sección de cárceles, noticias recientes. En la sección de cine, Fundido en Negro, lectura de un extracto. En la sección de ocupación, lectura del extracto del libro Ocupación Rural y un comentario de lo que está sucediendo en Malaya. En Hablando sin Voz, hablaremos de la manifestación de la SGAE. En Rincón Literario, leeremos un prólogo del libro Anarquismo en Cuba. Y terminaremos, como siempre, con nuestra agenda. Dos emisoras de radio en Grecia. Grupos de anarquistas invaden dos emisoras comerciales griegas para leer un manifiesto de apoyo y solidaridad a los encarcelados y encarceladas en huelga de hambre del país. La primera, Damia, ocupada durante la tarde del 6 de noviembre, leyendo un manifiesto de giro y difusión de las luchas por estos y estas presas. El audio puede encontrarse en akati.blogspot.com. La segunda ocupación de emisoras se hizo en Tesalónica el viernes 7 de noviembre a las 11 de la mañana y por unos 20 minutos. Aquí la solidaridad se hizo patente tanto en las personas en huelga de hambre como en los tres anarquistas fugitivas. Quiero recordar que desde el día 3 de noviembre, por todas las cárceles del Estado griego, miles de presos y presas iniciaron una huelga de hambre protestando contra las torturas, sentencias exageradas y recortes de derechos mínimos. Un grupo de activistas. estudiantes y anarquistas se unen en las protestas. A primera hora de la mañana del sábado, fuerzas policiales griegas, una vez más, atacaron a los migrantes que hacían fila junto a la oficina central de inmigración en Atenas para formalizar su documentación. Hay que recordar que la última agresión de este tipo, hace 15 días, un hombre pakistaní murió dentro del local y otros dos en el hospital por las heridas que horas más tarde. Los asesinatos se respondieron con una masiva manifestación anunciada por la comunidad pakistaní y apoyada por centenares de personas. Ahora sí, la reacción de migrantes fue inmediata y respondieron a la policía con barricadas junto a la oficina de inmigración y bloqueos de grandes inmigraciones. También, y apoyadas por anarquistas, se repartieron folletos contra la represión policial, pidiendo la libertad de los tres compañeros y compañeras heridos. Tras más horas de lucha, la policía los fue liberando y prometió comenzar a dialogar con las distintas comunidades sobre la mejoría de los procedimientos y regularización de papeles. Son detenidos en el estado francés por sabotaje a trenes de alta velocidad. Este miércoles fueron detenidos en Burdeos y Reims 8 personas presuntamente relacionadas con el sabotaje de las últimas estas últimas semanas de vías y catenarias de trenes de alta velocidad en varias zonas de Francia que provocan el retraso de centenares de trenes. Habría que destacar la coincidencia con la lucha antinuclear que se lleva a cabo en Alemania en contra del tren que transporta desechos radioactivos desde el territorio francés. Las reivindicaciones de esta campaña eran muy diversas. Cabían en la lucha los trabajadores por sus condiciones de trabajo, al igual que los parados frente al control social. El combate de los llamados hipermanes, la resistencia de los barrios populares a la represión policial, etc. También se pretendía sorprender a la organización cotidiana, denunciar los rápidos flujos de negocios, de trabajos, de mercancías, en general, en todo lo que se basa la maquinaria explotadora. Por último, solidarizarse con la resistencia popular a la construcción de más vías de alta velocidad en el Valle del Suso italiano y en el País Vasco. Desde pasado viernes 7, toda Alemania está envuelta en decenas de manifestaciones contra el transporte de basura radiactiva. El tren que transporta la basura procedente de Francia entró en Alemania con más de 12 horas de retraso. A las vías se habían cimentado varios activistas. Los enfrentamientos no hacían más que comenzar. Miles de personas se sentaban en las vías, ocupaban puentes estratégicos y montaban barricadas sin cesar. Todo esto respondió a una brutal agresividad policial y con la intimidación de más de 15.000 guardianes. Fue el mayor despliegue después de la Segunda Guerra Mundial. Esta respuesta se repite año tras año, si bien solo ha logrado la promesa del cierre de sus centrales nucleares para el 2030. Anarquistas cambian la portada de 30.000 periódicos en Estados Unidos. El sábado 8 de noviembre, miles de estadounidenses pudieron leer anonadados los siguientes titulares en el diario USA Today. La anarquía fermenta en las calles y el triunfo del capitalismo en las encuestas. Estos titulares artículos iban acompañados de sugerentes fotografías de jóvenes combatientes en enfrentamientos callejeros. ¿Qué era todo esto? ¿Quién había cambiado la línea ideológica y empresarial de este periódico? La respuesta era sencilla. Todo era fruto del sabotaje de individualidades anarquistas. La dirección de USA Today no tardó en retirar estas portadas y reimprimirlo con fotografías y declaraciones pomposas de la victoria de Obama en las elecciones. dar mi realtà. Dove la mentina erme mi ha colpito. Svegliamo le mente! Tu di qua, sul baratro della mondanità. Qui nel fango di una falsa verità, che rende al sole l'oro quando è buona. Dorme il tempo abbandonato alla vita del qualunquismo occidentale. Basta di seguire un'utopia, che sguardi affaticati non vedranno. Temo che la tua democrazia, col popolo non porti la libertà. Fatta il caso mio, per fare un salto non ci vuole un dia. Solidarietà, io sto correndo anche dai risanare i cuori della vostra falsità. Allora, qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città, la via sua città. Dicono della mia verità, un giardino irriverente ed estremista. Tutto ma non posso tollerare, se una coscienza cieca è perché spesso di guidare. Poco le città, braccia la via, dal fantasma della guerra e dell'economia. Nella mia città io porto umanità, sono anche l'unilante della vostra civiltà. Allora, qui c'è ancora una città, nel corto e scivola. Ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città, la mia civiltà. Non ci vuole un via. Nella mia città io tu mani o da. Sono nato e mutilato dalla vostra civiltà. Allora, qui c'è ancora una città, nell'oggenza scivola. Ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città, la mia città. La en Mundo Vegano y vamos a comentaros algunas alegrías que nos hemos llevado tanto en este estado como fuera de él. En España, aquí en el último mes, se ha liberado dos gallinas, también se ha liberado un con dedicatoria a Barry Hall, un activista muerto, asesinado en las calles. Se han hecho pintadas en la Plaza de Toros de Córdoba, Igualdad Animal han saltado a la Plaza de Toros de la Misericordia, en Zaragoza. Se han liberado 200 paisanes y se ha atacado una furgoneta de una granja avícola en Madrid. Todo esto en dos. Fuera de aquí, se ha logrado salvar a un perro destinado a la vivisección en Colombia. El día 8 de noviembre se sabrán casi 4 teléfonos de Telmex, que es una empresa patrocinadora de corridas de toros y destructora de la neta en México. El día 7 de noviembre se colocaron varias bombas falsas en locales de Burger King, McDonald's y KFC en México, también por homenaje a Barry Horn. El día 7 de noviembre se cometieron pintadas por la liberación animal en México. El día 6 de noviembre hubo un ataque incendiario contra un establecimiento de comida rápida de los Burger King, todos sabemos lo que hay detrás de ellos, también en México. Se han liberado 5 gallinas y se han saboteado otras 25 cabinas de la empresa Telmex el día 3. También el 10 y 12 de noviembre se han efectuado varias acciones, tanto de protestas como de boicot, en la Universidad de UCLA y en la Universidad de Los Ángeles, en California, en contra de la violencia. El día 6 de noviembre, un grupo de activistas invade en un laboratorio de la Universidad de San Paulo. El Frente de Liberación Animal atacó un instituto de biociencia de la Universidad de San Paulo y destruyó material de investigación, equipamiento y ordenadores. Según la propia unidad, los desperfectos fueron cuantiosos, no solo en material de investigación, sino también en teléfonos, archivos y ordenadores que aparecieron esparcidos por el suelo. Una pared se encontró pintada con la siguiente frase: ALF, ataca nuevamente, volveremos, pensad en alternativa. En esta ocasión no hubo ningún detenido ni detenida o identificado identificada, ni se sustrajo material. Con todas estas noticias demostramos una vez más que las acciones de boicot y las acciones, los ataques contra vivisectores y torturadores son algo potente. Vamos a leer un texto de Peter Singer extraído del libro Liberación Animal. En Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Australia, los animales han sido liberados y los laboratorios han sufrido. El Frente de Liberación Animal de Estados Unidos se dio a conocer en todo el país en mayo de 1904, cuando sus miembros invadieron el laboratorio del doctor Thomas Gennarelli, la Universidad de Pennsylvania. Dañaron el equipamiento y robaron algunos vídeos. Las cintas, parte de las cuales fueron ulteriormente emitidas por televisión, muestran grandes heridas deliberadas causadas en la cabeza de los monos. Los monos heridos, con sus miembros moviéndose sin tiranazón, atados a las sillas, mientras que los experimentadores intentaban que le respondieran. En las cintas, el equipo de investigadores bromeaba sobre las heridas de los monos y el doctor Gennarelli se refiere a los animales como mamás. En julio de 1985, el gobierno estadounidense anunció que su propio investigador en el laboratorio que había revelado deficiencias serias en el cuidado animal y que la financiación se suspendía. Otra incursión en el laboratorio de investigación de sitio en Duarte, California, también condujo a una investigación que suspendió los experimentos en el laboratorio. La comunidad investigadora está comprensiblemente alarmada. Muchos laboratorios han incrementado medidas de seguridad. Pero esto es costoso, y el dinero gastado en vallas y guardas sensiblemente se detrae de la investigación, que es justamente lo que los activistas de la liberación animal. Vigilar cada granja industrial sería aún más caro. No es extraño que algunos de los que experimentan con animales o los crían para comida abriguen la esperanza de que la liberación animal sea, y a fin de anima postre, simplemente una moda pasajera. Esa esperanza está condenada a la decepción. El movimiento de liberación animal perdurará. Se ha ido construyendo de manera constante hasta hoy, de más de hasta hoy, una década. Hay un apoyo público amplio en torno a la idea de que no está justificado tratar a los animales como meros objetos, que pueden usarse para cualesquiera propósito que hemos convenido, ya sea el entretenimiento de la caza o como un instrumento de laboratorio para el test de un nuevo colorante para la cola. Pero aún así, queda la pregunta del curso que tomará el movimiento. El ámbito del movimiento de liberación animal, algunas formas de acción directa cuentan con un amplio apoyo. Para una vez garantizado, que no hay violencia contra el animal, sea humano o no humano, muchas activistas que liberar a los animales del lugar donde están y encontrarles buenos sitios para ellos está justificado, comparándolo con la vía del tren subterráneo ilegal que ayudó a los esclavos negros a encontrar al camino a la libertad. Es, afirman, el único medio posible de ayudar a las víctimas de la opresión. Casos de estos indefendibles, este argumento es persuasivo. Pero hay otra pregunta que debe hacerse cualquier interesado no solo en la inmediata liberación de 10 o 50 o un centenar de animales, sino también en la perspectiva de un cambio que afecte a millones de animales. ¿Es la acción directa efectiva como táctica? ¿Polariza simplemente el debate y hace más dura la oposición a la reforma? ¿Has que reconocer que la publicidad obtenida y la evidente simpatía del público con los animales liberados ha causado al movimiento más beneficios para ellos? Esto es, en buena medida, porque los objetivos de estas operaciones han sido tan bien seleccionados que la experimentación revelada es particularmente difícil de defender. La conclusión a todo esto, la acción directa, el voto. empezamos nuestra sección anticarcelaria. Sabemos de que ha muerto el anarquista Harold Thompson. El preso anarquista Harold Thompson falleció el día que sufrió un ataque al corazón en la prisión de Tennessee, donde estaba recluido. Harold, para quienes no le conozcan, Harold Thompson era un prisionero anarquista que cumpliendo su condena a cadena perpetua en Tennessee. Su afinidad con el anarquismo empezó cuando era muy joven, pero se solía para sufrir realizar una tarea militar durante la guerra de Vietnam, de la cual fue relevado tras ser herido. Luego estuvo en un momento asociado con el grupo Veteranos de Vietnam contra la guerra civil durante los 60 y 70 de la era de la desobediencia y la lucha de las masas civiles en América. A finales de la década de los 60 en adelante, Harold tuvo reiterados conflictos con la policía y usando actividades políticas fuera de la ley, que le llevó a varias cárceles. Hijos. La madre del mayor asesinada en 1978. Su asesino fue sentenciado de por vida y luego para convertirse en un informante de la policía. En 1979, este tipo fue tiroteado estando en un bar. Tras 10 días y un amplio dispositivo de búsqueda y recuperación, este fue arrestado y acusado de asesinarlo. También se le acusó de expropiar dinero de una joyería para financiar actividades políticas. Harold fue sentenciado a 50 años de prisión por una serie de juicios parciales. Más tarde, Harold fue castigado por un segundo tiroteo. Durante este tiempo sufrió un golpe, dejándolo en coma durante 3 semanas. Tras una cirugía cerebral, fue diagnosticado epiléptico. En noviembre de 1976, Harold pasó 5 años y 4 meses en una prisión de máxima seguridad, en fuga en una prisión al este de Tennessee. Fue acusado del intento de homicidio de 3 guardias, secuestro de uno de ellos como rehén, de explosivos y armas peligrosas, intento de fuga. Sentenciado a 31 años adicional. En julio de 1993 fue acusado de fuga, de posibles planes. En las cárceles, Harold era un abogado penal para reclusos. A los fallos establecieron contratos prisioneros y utilizó los civiles en defensa de los derechos de los prisioneros y los derechos que han sido violados. Hacer una recopilación de costillas por cada acción. Por todo esto, no tuvo que soportar el escondamiento por parte de los carceleros, especialmente por haber brindado su ayuda a prisioneros negros, formas legales, algo que en los Estados Unidos no es bien visto debido a la superficie. La visión política a Harold incluye confiscación de sus materiales legales y sus libros de leyes en los frecuentes allanamientos de celdas, sin olvidar que fue víctima de un complot preso. Harold resumía muy bien sus valores como ser humano y como anarquista. Soy antiautoritario, antirracista, antisexista, anarquista en raíces irlandesas. También soy vegetariano y ardientemente el movimiento por la liberación animal. Represento los derechos civiles y humanos. Y no voy a descansar, no me intimidaré, ni me dejaré ser intimidado. Me solidarizo con el que lucha contra la opresión, particularmente con mis hermanos y hermanas del movimiento anarquista. Compañero Harold, vamos a ver que apareció muerto en su celda el 13 de noviembre del 2004. Un chico que se llamaba Phil. Bueno, Pío Burgués nos informa hoy de que los padres de Philip García fueron por parte del juzgado que investiga el asesinato de su hijo. Como dice medio Burgués, habla de irregularidades en el proceso, tales como que en aquel mismo coche en 2 ocasiones con 4 ocupantes de la empresa de seguridad, no de ese turno, uno de los cuales llevaba en la mano un vaso con bebida alcohólica, según se aprecian las cintas. La segunda entrada no está reflejada, por lo que los investigadores han concluido que las cintas están manipuladas. Por otra parte, también dice que el juez ha suprimido frases del escrito acusatorio presentado por la acusación. En concreto, la frase de que lo sucedido era fruto de la pasividad o que Philip estaba siendo maltratado por trabajadores y vigilantes de seguridad. Volveremos a hablaros de las huelgas de hambre que agonizan muchos presos y presas de Viena. 1.300 presos y 3.000 que se han declarado en huelga de hambre en la mayoría de las cárceles griegas. Como informó la de prensa el Comité de Equidad hacia los presos, las condiciones de las cárceles griegas son edad media. Este comité informó de que 8.000 presos continuarán por segunda semana con su negativa a aceptar la comida proporcionada por las cárceles. 390 iniciaron una huelga de hambre indefinida. Algunos de los presos se han cosido los labios como muestra de protesta. Solicitan al gobierno una completa asistencia médica y la reducción en 3 años de diversas penas para disminuir la operación en las cárceles. Cuando, por ejemplo, la capacidad de 7.500 presos, actualmente hay 13. Solo 3 de las 21 prisiones griegas no se han sumado a la protesta. No, también han quedado excluidos los ancianos enfermos. Grecia cuenta con el mayor porcentaje de presos de la Unión Europea, prisioneros helados en forma preventiva a la espera de juicio. El porcentaje de 5% alcanza el 45% del total de la población reclusa. Es el mayor de la Unión Europea. Os hablaremos de las acciones de solidaridad de hambre de las griegas. Por ejemplo, la tarde del pasado jueves 13 se ha dirigido a la London School of Economics en Alhambra, logrando irrumpir en el recinto donde el ministro de Economía, Alogoskoufis, se disponía a dar una clase sobre la crisis económica, causando destrozos. Bueno, que la acción se enmarca dentro de las prisiones griegas, que actualmente está siendo secundada por unos 500 presos. Además, la celebridad, entre comillas, atacada, es uno de los artífices de reducciones de plantilla, o sea, de despidos, y otras medidas liberalizadoras draconianas, que se quieren imponer a la gente de este país griego, y que han llevado una huelga general por 2 veces en lo que va. Además de esta acción de solidaridad, también se expresó a su apoyo el Larriño para estos 3 anarquistas de los que antes hemos hablado, Tesalónica, que están en busca y captura, Dimitra Costas e Ilías. Además, altercados en Hackney. La prohibición del atractivo que las años organiza el colectivo en un parque de Hackney llevó finalmente a las más o menos concentradas a ocupar el parque y protagonizar enfrentamientos directos y escaramuzas. Fueron 2 personas arrestadas. La hoguera no fue levantada, pero en su lugar se lanzaron fuegos artificiales, algunos de ellos contra las fuerzas represoras. También otras acciones de solidaridad, por ejemplo, han sido ataques en toda Grecia contra automóviles del Estado, por ejemplo, el coche del ministro de Orden Pública, bancos, etc. Con la excusa del conflicto con las presas de Euskal Herria, se ha sacado de la manga una nueva ley para reprimirlos. Hablamos de un cambio en el Código Penal. El 20º cambio del Código Penal, que impondrá durante 20 años, el Consejo de Ministros ha aprobado la implantación de la libertad privada, una figura penal con la que pretenden imponer hasta 20 años de seguimiento sobre los presos políticos, una pena, y sean puestos en libertad. La razón esgrimida para justificar la aplicación de la libertad vigilada es que el sistema penitenciario no cumple la función de reinserción. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Que no cumple la función de reinserción, por lo que ven a adoptar este tipo de medidas. Los presos políticos son el principal objetivo de esta reforma, aunque también se prevé sobre los condenados por delitos sexuales. La toma en cuanto a beneficios penitenciarios dependerá del arrepentimiento de los prisioneros. Además, es sometido de por vida al control judicial. La libertad vigilada, las que imponen la libertad, por ejemplo, va desde la prohibición en determinados lugares a la obligación de cumplir ante el juez. La prohibición, por ejemplo, también de abandonar su residencia, seguir tratamiento médico externo y de participar en cursos laborales o formativos u otros. La reforma impide también a esas acudir y aproximarse a lugares o establecimientos determinados o acercarse o comunicarse con las víctimas, entre comillas. Además, el Código Penal da medios electrónicos que permitan la localización y el seguimiento permanente de estas personas. El informe declara la impre de los delitos de terrorismo, entre comillas, o sea que no prescriben, que hayan causado muerte, las más graves lesiones físicas o psíquicas, o que hayan consistido en el secuestro de un... No obstante, ninguna de estas medidas podrá ser aplicada con carácter retroactivo, es decir, que su implementación recaerá sobre los condenados una vez que entre en vigor la reforma penal. Hasta los jueces mencionaban que solo quedaría un escalón más en la reforma del Código Penal, que sería la instauración legal de la cadena perpetua. Sin embargo, la condena de por vida es ya una realidad dentro de los otros. Por ejemplo, no tenemos más que mencionar a Amadeu Caselles. Frente a Euskal Herria, cientos de personas se han concentrado junto al colectivo de presas políticas vascas, que se llama Etxerat, ante los juzgados. Se concentraron ante los juzgados la cadena perpetua impuesta a los prisioneros políticos vascos y reclamar la libertad de los presos y presas que han cumplido su condena. Las movilizaciones han dicho que 170 de nuestros familiares deberían estar en libertad condicional por haber cumplido las tres cuartas o dos tercios partes de la condena impuesta, pero no son puestos en libertad y además no en las peores condiciones de vida. 26 personas siguen en la prisión a pesar de haber cumplido íntegramente las condenas. También hay otros 30 encarcelados en el Estado francés que deberían ya haber... Bueno, ahora os hablaremos de que un periódico de los más media... ha publicado el dinero que sacan una empresa como es el CIRE, utilizando a esclava de personas que están presas. Igual que las empresas capitalistas buscan más y beneficios con mano de obra esclava, en el tercer mundo, personas presas, ya que les sale muy rentable. Casi una tercera parte de la población penitenciaria de Cataluña trabaja de forma regada en los talleres que hay en las cárceles, a precios competitivos, y reciben un encargo de unas 300 empresas. Es un instrumento para la reinserción de los internos, o sea, es porque implica la adquisición de hábitos laborales y formación al mundo del trabajo. Esto es lo que dicen, que prácticamente en todos los hogares de Cataluña hay algún elemento caso en una cárcel. Automoción, construcción, instalacéutico, artes gráficas. Los sectores para los que trabajan los presos son numerosos. Acción y clientela del CIRE, que es esta empresa que coordina esta explotación, tienen un crecimiento extraordinario. Por ejemplo, en el 2003 la empresa facturó 6,60 millones de euros. Pasaron a 16,83 millones de euros en el 2007. Y esto de los de confía rebasar la barrera de 20 millones. ¿Por qué le resulta rentable? Por costes de producción en la cárcel son inferiores, representa un gran aliciente para estas empresas. Especialmente a los clientes del todos los CIRE son firmas catalanas, alguna que está en Sevilla. Las empresas, o sea, como dice el propio integrante del CIRE, que es de las empresas, no nos dice que contratan por motivos sociales, sino porque somos competitivos. Y en muchos casos somos una alba a la deslocalización. Somos competitivos en calidad y precio. Esto es una empresa. Esto es lo que dice. Bueno, en las puertas de los campos de concentración de la Alemania decía que el trabajo es libre. Pues ahora con la última reforma del código dejó de computar para redimir parte de las condenas. Trabajar no es una obligación aquí, es voluntario. Sin embargo, hay muchos presos que trabajan por el hecho de que... Los presos perciben unos ingresos medios que rondan los 250 euros mensuales por una jornada de trabajo de 4 horas diarias. De los 1.263 presos ocupados en el 2003, se ha pasado más de 3.100. Solo en Cuatrecamins trabajan 750 reclusos. Los talleres están al límite, con lo que Justicia ha optado por crear 3 centros de trabajo en naves industriales ajenas a las prisiones, en Lleida, Montmeló, a las que trasladan a los diarios previa autorización judicial. Las nuevas prisiones, como la de Lledoners, San Luan de Atorrada, Bagues, se adapta con amplias zonas de trabajo y muelles de carga y descarga de mercancías. Además, se realizan servicios exteriores, desde limpiezas forestales hasta mudanzas, pasando por rehabilitaciones de edificios. Otro ejemplo, la ropa de la cama de la red hospitalaria del Catalá de la Salud se produce en los establecimientos penitenciarios, en las cárceles. Los propios sindicatos subvencionados por el Estado forman parte del concesor del Centre d'Iniciatives per la Reinserció. Los presos producen elementos para las cárceles y una línea de 25 productos propios denominada Made in Fire, en la que vajillas de cerámica, bolsas y otros objetos de prestiseñores, como Antonio Miró. A modo de ejemplo, el año pasado salieron más de madera 53.000 cajas para vino y cava, 2.400 para cajas eléctricas de obra, sobres de papel, 5 millones de carpetas o 300.000 sábanas. del árbol, acaricio la sombra del amo, que se ríe, en falso, enseñando sus... Ven, ven, ven, no sufras más, no te arrugues más, o al parque están bien, tú caerás también. Púdrete. Furgón negro, un intento de aproximación libertaria al cine. El fundido en negro es un recurso analizado que suele utilizarse en el cine como elipsis, como medio para correr un velo sobre aspectos de la realidad que son molestos. Desde aquí haremos lo posible para penetrar en esa zona oscura que se proyecta desde la vida a la pantalla cinematográfica y desde esta hacia la osmutus, un reflejo. Intentaremos sacar a la luz desde un punto de vista libertario películas olvidadas, maltratadas por su intento de mostrar una realidad que el cine... También trataremos de interpretar, de revisar determinadas películas dentro del mercado comercial más burdo puedan tener interés en este hundido en negro y dejar que salgan de la oscuridad las contes el absurdo y el horror de la sociedad en que vivimos. La distopía es la utopía negativa. Es el mundo en que vivimos, en la que mediante la hipérbole comprendemos que la generación Conocemos mejor determinados mecanismos, constancias normales permanecen ocultos. Mecanismos de tipo político, económico y social que nos afectan directamente y de... La distopía como solución literario nos ha dado de impresionante calidad visionaria durante el siglo XX, como Un mundo 184 de George Orwell. Dentro ya del ámbito cinematográfico, hemos elegido dos obras como representantes del cine distópico. Una de la obra de Orwell, dirigida en 1984 por Michael Rutherford. La otra es la primera película que dirigió George Lucas, HX-178, que se encuentra en medio 84 y Un mundo feliz. Esta película de Lucas nos muestra un mundo supuestamente. La población está fuertemente controlada por videocámaras y robots, por eso está prohibido en el que el sexo y la reproducción se realiza de manera artificial. Los hombres y mujeres de todo están obligados a tomar una medicación que controla sus mentes. Han sido desposeídos. Todos visten de blanco, llevan rapado y como nombres tienen combinaciones de dos y letras. Y el título, nombre del protagonista. En este mundo, la prioridad fundamental a lo que dedica a todos los demás es la producción, ser eficiente trabajo. Se ocupa en el visionado de programas televisivos holográficos en los que reina el humor estúpido y la violencia. Representantes recientemente elegidos en el CON nuevamente a sus sectores. Tienes que comer. 5 convictos o detenidos cuando huían del centro de rehabilitación. Se enfrentan a cargo de drogas. ¿Dónde realmente lo he cogido? Me lo prestaron para hacer el examen de conducir y me escapé corriendo entre la multitud. ¡Pero eso es terrible! No, fue genial. Solo 11-14. ¿Qué haces? ¿Por qué cambias? Es suficiente. ¡Genial! ¡No! ¡Es horrible! Cuento bien. ¡Conducía con las dos manos! Como un sedante. ¡Es horrible! ¡No! ¡Fue maravilloso! Tenía una mano porque total paralizada. Eso ha tenido gracia. Recuerde que puede causar graves desequilibrios químicos. Pero hay algo que rompe esta rutina. Te empieza a sentirse mal. Trabaja en una fábrica de robots durante un turno. Sintiéndose culpable por su falta de productividad, acude a un confesionario electrónico en el que el Estado le ofrece. Es tuyo. Muy bien. Cuéntame. Pues... esta mañana, en la transmisión termal. Nunca me había... No estaba concentrado. Te comprendo. Últimamente va mal. Las cosas... Sí, bien. He podido fallar. Mi compañera actúa de forma extraña. Comprendo. Sí. Yo te encuentro bien. Sí, te comprendo. Puede que... que sea yo. Sí, bien. Anoche tomé Pinural. Siento algo que... Excelente. Algo que... Sí. No entiendo. Podría ser más claro. Los sedantes. Tomo Etracen, pero no me basta con eso. Tras, no me puedo concentrar. Eres un verdadero creyente. El Estado te bendice. Perdóname. Las masas te... Eres la creación de la divinidad, hombre. Por el hombre. Las masas. Demos gracias por tener trabajo que cumplir. Trabaja duro. Aumenta la producción. Y... sé feliz. Momentos desde este... feliz. Ahora prudente. Pesa mucho. Descubrimos que su compañera de apartamento está alterando la medicación de THX. Lo que Lu pretende es abrirle los ojos, quizá porque ya los ha abierto y llama a THX. Encontramos con este punto en común con 1984. Lu es la que consigue cambiar definitivamente la rutina de THX. En ambas obras, los protagonistas más ya se dan cuenta de que algo no va bien en el mundo que les rodea son sus contes definitivos. Es el amor el que lleva a las paredes de ambas obras, THX y 1984, a la alienación a la que están sometidos. Comienza un proceso de alejamiento de la doctrina oficial que les llevará a ser neofugitivos. En el caso de THX, se suma a un proceso kafkiano. Mi tiempo es tuyo. Adelante. Del uno no somos nada. Continúa. Solo es mía. Nuestra relación es normal, convencional. No es nada. Para mí. ¿Qué me está haciendo? Sí, comprendo. Podrías ser claro. Eres un verdadero creyente. El Estado te bendice. Las asas te bendicen. Eres la creación de la divinidad. Creable por las masas. Para las masas. Demos gracias por tener comercio. Más. Compra más. Y sé feliz. Es difícil creer que la guerra de las galaxias empezara en el cine con una crítica social de calibre, pero conviene no olvidar que está en 1969 y que corría en otros tiempos en el cine estadounidense. Aparte de la maquinaria comercial de Hollywood, había un grupo de astas, los llamados independientes, aunque habría que ver que aún dentro de una industria capitalista tenían ciertas preocupaciones estéticas. La película de Lucas destaca tanto en su aspecto visual realmente atrevido y transgresor de la propuesta. Se podría jugar X-1131 entre TH y la sociedad estadounidense y por lo demás la sociedad del resto. Prácticamente toda la película es un juego de metáforas bastante obvias. De patentes, la opresión provocada por vigilancia constante de un gobierno tecnocrático, los medios de control de conciencias, las pastillas, el consumismo que nos sirve de sedante, la represión que tiende a convertirnos en perfectos productores consumidores, redirigir la energía sexual reprimida hacia el trabajo. La única pega que se podría poner a THX-1138 es un tanto inconexo. Se diría que en THX-1138 en realidad corre su colorido velo dejando al descubierto una esencia ética, no maya sepa, humanidad convertida en máquinas, van una existencia y caminan como zombies bajo la estricta mirada de un estado abstracto, robots policías y en el dios falso al que se pone THX. Esta es la silla del mundo en que vivimos. Otras películas que puedan resultar interesantes en este aspecto más adelante. Así que yo me despido. Os recomiendo que si criticáis lo que veáis y escuchéis, nos traguéis cualquier cosa. Que tened en cuenta que la vida es demasiado grande y que no cae en ninguna pantalla, aunque sea de cine. Pas de rang, non, non, pas de soumission, une seule solution. Ocupación llamada la estrategia del caracol. Voy a leer el comunicante lado de ojo de desalojo sobre el palacio social ocupado más. El 27 de marzo, un grupo de gente de Lavapiés ocupábamos el edificio abandonado situado con la intención de abrir un centro social para el barrio y movimientos sociales. Todo lo que está asambleario y educado ha sido bienvenido aquí, dando una alternativa a los partidos políticos y los grupos de poder. Desde que abrió sus puertas, se han llevado a cabo cientos de actos políticos y culturales. El pasado jueves 6 de noviembre, volvíamos una triste noticia en forma de orden de desalojo. Significa la inmediata expulsión de todas las personas y proyectos generales. Actualmente, 20 colectivos forman colectivos proyecto, que trabajan en la recuperación del tejido asociativo del barrio, en la creación de una cultura donde las personas decidan sobre los asuntos que les conciernen de forma directa, de una verdad antes de la democracia directa. Colectivos que trabajan en la creación de medios de acción a los grupos de poder, de una difusión comunitaria no lucrativa, PISA, RISAP y Pedro J, bajando por una cultura libre, crítica, accesible y por todo el mundo, no sujeta a la rentabilidad económica. Usa la bicicleta como forma de transporte público sostenible en contraposición a la guerra del petróleo y la dictadura del automóvil. Grupos de reflexión, autoformación y debate sobre el capitalismo, el machismo y el patriarcado, la política, la economía y la educación. Colectivos que difunden y luchan contra la explotación y dominación fuera de nuestras fronteras y otros más. Este edificio está intervenido por el juzgado de instrucción número 5 de Marbella. Ante la sospecha basada en indicios racionales, el edificio es parte del patrimonio del Esconjal de Urbanismo de Marbella, Roca, y que sus actuales propietarios están hasta el mismo. Actualmente está inscrito a actuales propietarios, están actuando, perdón, está escrito en nombre de la sociedad Atocha 49S de comprar este inmueble, que tiene como administradores a otras dos empresas de artistas. Ambas son propiedades de la especulación de malabarización de fondos públicos. Sus nombres son hija del teniente Román, teniente de alcalde del Gil de Marbella, Man. Ambos imputados por fraude, capitales y delitos contra la ordenación del territorio. Otro, Javier Pérez Villena, imputado tras tramas fraudulentas a imagen estándar de sus padres, los empresarios Ismael Pérez, acusado continuada en el caso Malaya, y Juana Villena. Sabiendo todo esto, el juez ha decidido flojo para devolver este palacio a sus honorables. Claro, es un ejemplo claro para ver a quién la justicia. Esta orden no ha hecho más que reaccionar en un fondo de desprecio hacia este sitio. Que roba a los que vive entre los ricos, privatiza los beneficios y sociales vidas, que defiende la corrupción y con las limites populares. Por todo ello, hemos decidido espacio y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante los últimos meses. Ahora más que nada, apoya al PAIA. No quiero dejar de recordaros a todos que es posible vuestro apoyo, por lo tanto os pido por favor que vengáis a más y sobre todo defendáis lo que es de todos. Ahora os voy a leer un extracto de una ponente que escribirá dentro del libro Colores y Ocupación Rural, escrito en 96. Las grandes urbes son instrumentos de dominación sobre la sociedad humana, siendo unas formas de vida destructivas y unas relaciones sociales. La ciudad ha pasado de espacio de progreso a un núcleo principal de acumulación y consumo, a un espacio de dualismo, desigualdad social y marginación. La vida que se nos impone está en función de los intereses del capital, destruyendo con más o menos rapidez, según lugares y circunstancias, la capacidad de seres humanos de vivir juntos, privándonos de importantes relaciones sociales, dando con ello a cualquier forma de acción solidaria y comunitaria. Cuando el capitalismo entra en juego, desaparecen los intereses comunitarios propios. El sistema necesita a hacernos egoístas, insolidarios. Se nos obliga a asumir estos valores, considerando el grado de deshumanización y degradación ecológica y sin precedentes en la historia, estamos contradictorio intentar crear ahí solidaridad en las pequeñas ciudades o en el campo. Y para terminar, un chevergamín. Se pierde la vida y luego se pierde la muerte. Y entre las dos se pierde todo el tiempo que se pierde. Y cuando te encuentras perdido y para siempre todo, siempre ves que al final lo mejor es perderse. Hola, buenas. Pues hoy en sintonía, recordaros que estamos en el 100 de la FM, esto es Radio ELA. Y bueno, hoy en el programa de Hablando Sin Voz vamos a hablar del tema de cómo la SGAE denunció en su época a las BARIC. Y actualmente, bueno, pues ha denunciado a la CNT, por echar una mano, por quejarse, por decir que era la SGAE y por solidaridad con compañeros de a las barricadas. Entonces, os tengo preparado hoy una entrevista de la manifestación de ayer, el sábado 15, que hubo una manifestación pues contra la SGAE y toda esa clase de los que a los que nos tiene bueno, pues ahí va. Sintonía Libertaria, estamos hoy en la manifestación de la CNT contra la SGAE y queríamos saber, estamos aquí un compañero, y saber por qué se está haciendo la manifestación, por qué la SGAE denunció a la CNT. Bueno, pues que está relacionada con la demanda que la SGAE ha puesto a la Confederación Nacional del Trabajo por un comunicado de 2007 en el que el Sindicato de Artes Gráficas comunicarizaba con sexualidad con la página web libertaria Tal Barricada, que había sido a su vez denunciada por un delito también de intromisión en el honor, porque en realidad es pues libertad de expresión, ¿no? Por el opinar. Pues nosotros nos solidarizamos y pues, 6 meses más tarde nos enteramos de que la SGAE nos había denunciado a la Confederación Nacional del Trabajo precisamente por solidarizar que nos habíamos metido en el honor. Un honor que nosotros decimos que ni siquiera, entonces ni siquiera podemos meternos en él porque es imposible. Nosotros intentamos solucionar con las SGAE para que para evitarnos problemas. Las SGAE, bueno, nos propuso unas condiciones de negociación absolutamente humillantes y las rechazamos. Y entonces empezamos en la calle de acción directa, como hace CNT siempre, en los conflictos laborales y que consistió. Y ya, bueno, en salir a la calle, en ir a todos sus actos, en meternos en ellos, en estar a su palacio aquí en Madrid y en todas sus sedes, a lo largo de todo el Estado español. Nos hemos descargado música en la puerta de las SGAE, hemos hecho conciertos contra las SGAE, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho concentraciones, hemos hecho de todo. Y esto y esta manifestación es un poco la culminación de la campaña, porque el juicio es el próximo, y en este juicio pues se va a dilar si el juez le da la razón a SGAE, que no acepta ningún tipo de crítica, pues si tenemos el derecho legítimo de criticarles. Y la sentencia últimamente ha salido sobre la revista Quimera por un tema parecido al nuestro, bueno, calificativo sobre las SGAE en su publicación, y esperamos en que esta línea de, bueno, de cordura de tema judicial se imponga y también sueltos. ¿Y qué es lo que pide la SGAE a la... La SGAE es publicación pública en la web de la Confederación Nacional del Trabajo y en el periódico, que es donde han publicado, entre otros sitios, el comunicado. Nos quiere imponer una multa de 9.000 euros, que claro, para ellos no es nada, ¿no? Porque recaudan millones de euros todos los años, pero para un sindicato como nosotros, gestiona en base a las cotizaciones de sus afiliados y nada más, que no tiene ningún tipo de dinero ni de empresas, pues es una cifra importante, tanto ya pero en sí, sino porque pensamos que por criticar a alguien no nos queremos, y si decimos lo que tienen algún problema, pues nosotros no hay ningún problema en con debate público, ¿sabes? En el que cada uno exponga sus opiniones y que la gente que tiene razón. Sí, pero aquí no se pasa, ¿cómo funciona la que la compone o qué tipo de jerarquía tienen? Bueno, una entidad privada que realiza mínimo deberían ser públicas, ¿no? Que es recaudar derechos de autor de todos sus socios, que son, bueno, pues, productores visuales, músicos, digamos, todas sus obras que parecen reproducidas en medios de comunicación, en actos públicos, etcétera, pues, en un, porcentaje que en teoría a los autores. ¿Qué ocurre? Que cae toda. Las GAE recaudas siempre, sean suyos, sean los socios de los que participen en este acto en cuestión o no estén dados. Y ya, pues reparte ese dinero de la manera que le da la gana, ¿eh? A uno se los da, a quien le interesa. Vaya, y con el dinero que sobra, pues ya queda. Que si no se lo reclaman. Si lo reclaman, tienen dificultades los propios para si se tiene que recaudar, por lo menos es suyo. No de las GAE, realmente no es todos esos miles de socios que dicen tener, sino una cúpula directa por 10, 15 personas, que además es una actividad artística bastante inexistente, pero que ellos, bueno, pues han encontrado un socio perfecto, que es el de recaudar algo que no es vivir a costa de ello. Ah, ¿y qué es lo que le reclama la CNT ahora a las GAE? Bueno, lo que se les pide. La CNT lo que pide es que retire la demanda, que aún están a tiempo de hacerlo, antes incluso hasta el minuto de juicio pueden retirar la demanda y decir, bueno, pues eso, que cualquier crítica que le pueda hacer la CNT o cualquier otro colectivo ha sido otros, muchos denunciados por las GAE, y ya se termina el tema. Eso sería lo más lógico. Si no, saco la sentencia y la campaña de CNT pues se irá, ¿no? Denunciando la actividad de esta empresa, porque en realidad es una empresa privada, y no perjudica a sus propios socios, sino también a toda la población en general, poniendo, por ejemplo, digital, que graba, o sea, que castiga con cualquier persona, simplemente por quitar de la duda, ¿no? Que llama piratas, insulta a cualquiera que se descargue música, sus bienes o comparta sus culturales. Bueno, por último, si quieres agregar más o algo. No, bueno, dar las gracias a toda la gente que ha venido, así como de todas las partes del Estado, que han venido de todos los sindicatos de CNT, de todas las confederaciones regionales, y bueno, pues nada más, un mensaje a las GAE de que se pierde el mundo porque tiene un coste de que de denunciar sus prácticas, cada vez la gente se vaya enterando de lo que son realmente. Pues nada, pues muchas gracias, desde Sintonía Libertaria vamos a darle énfasis y para que esto continúe, y para dejar que se saca con la suya, ¿no? Las GAE. O sea, en ese aspecto, tengo que necesitéis nuestro... Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración, que las GAE vuelve, porque, bueno, también, sobre todo hace unos años, también inició una campaña contra todas las radios libres, y en cualquier modo podéis vosotros sufrir también sus ataques, ¿no? Tenéis el apoyo de incondicional de CNT. Pues muchas gracias. A vosotros. Pues esto fue la manifestación de ayer, la manifestación mañana de la Puerta del Sol hasta la misma sede de la SGAE, de la Sociedad General de Autores y Escritores Españoles. Entonces, bueno, eso ha sido un comentario de un CNT que bueno, pues que nos dio su opinión, de un compañero que es de del Sindicato de Gráficas de la CNT de Madrid. Y bueno, pues un corte de fiesta de la CNT contra la SGAE la jornada de ayer. Y es este. Va a hablar primero Mimi, que va a leer el manifiesto de socios de la SGAE contra la demanda. Buenos días. Sociedad Generadores y Editores de España, entidad a la cual, no todos los que estáis aquí, algunos sí lo somos, ha demandado a la Confederación Nacional de Trabajo CNT a raíz del comunicado difundido por Comunicación y Espectáculos de Madrid. GAE pide 9.000 pavos a la Organización de los Trabajadores con esa casa. Será los asociados de las GAE y de defensores de la libertad de expresión, queremos manifestar nuestro total desacuerdo con esta demanda. Consideramos que cualquier individuo u organización capacitada legítimamente para expresar su opinión de desacuerdo contra las GAE y contra la organización. Asimismo, Asimismo, somos que la SGAE en ningún momento nos ha solicitado permiso como socios para iniciar este proceso judicial, de comunicación, de democracia, legal, con sus, nosotros, socios y aportadores, está. Porque todavía no he cobrado el canon ese digitales. Por lo tanto, solicitamos a la SGAE que re demanda contra la CNT y que a partir de ahora renuncie a este tipo de métodos ante casos similares. ¡Barricadas! Bueno, ahora va a hablar Miguel Sierra, secretario de organización del Comité Nacional. Salud, compañeros. No sabe quién han dado. La CNT, no sé, la CNT calla. La CNT no queda en los despachos. Somos un juez muy duro de roer. Y estos señores todavía no nos conocen. Día a día, en los trabajos, día a día, en las calles, luchamos por lo que es nuestro. Solo, solo. Y no nos lo pueden negar. Porque ahí estamos luchando. Hace dos semanas, unos compañeros de Tenerife estaban expresando, aquí estamos expresando, vino la policía, les empujó, les tró, les metió en un policía y engañando a todo el mundo, les torturó. Esos compañeros... Esos compañeros presentes, el espíritu de cada uno, todos y cada uno de los que estamos aquí, porque esos compañeros hoy luchan por defender lo que no nos pueden negar, la libertad de poder decidir y la libertad de formarnos, la libertad de recibir una libre, sin imposiciones, sin represión. Esa misma represión que en todos y cada trabajo, que en cada uno de los lugares de trabajo donde tenemos una sección sindical, por simplemente es nuestro derecho reprimirnos, intentan callarnos, intentan ponernos mil demandas por algo que simplemente es nuestro. Necesita despertar, necesita quitarse la venda, necesita una herramienta potente, comete, que defienda a sus trabajadores, a uno de nosotros. Porque solo nosotros podemos defendernos de las agresiones del capital. Felicitar la magnífica la Federación Local de Madrid en organizar este acto. Compañeros, compañeras, la calle es nueva. ¡Viva la CNT! ¡Viva la OIT del anarcosindicalismo! ¡Salud, compañeros! Bueno, pues esta fue parte de la CNT que hizo ayer en frente a la sede de la SGAE. También otros compañeros, también músicos, expresar su su negativa contra las compañeros que están afiliados a la y que rechazan de cualquier manera el acoso y derribo que usa la SGAE contra la, piensa de contra quien de manera distinta, ¿no? Como ha sido. Y bueno, pues voy a poner el parte la charla que bueno, charla parte del mito. Lo que no podemos tolerar, lo que es inadmisible, en una operación de marketing empresarial con una discográfica, invente la canción del verano, nos estoy decorreando día y noche en los medios de comunicación con la cancioncita, y ala, a cobrar sentados los derechos de autor. Por una burocracia, por una burocracia representativa, es cobrarnos un canon por unos blancos discos duros vacíos por todos los aparatitos. Esa es la cultura capital que nos quieren vender y que no vamos a comprar. Los mercaderes del arte y esta clasificación de la música que lo único que hace es marcar las de clase entre los músicos y marcarme entre ciertos músicos y el resto de trabajadores de la cultura. ¿Qué nos van a contar? ¿Qué van a contar los burócratas de las GAE y empresarios de... porque son editores, porque serios, son el enemigo de la CNT? ¿Qué nos van a dar esta gente de la defensa de la cultura? Al movimiento libertario, al movimiento. El movimiento libertario desde toda su historia ha creado cientos y centros sociales. Hay compañeros que eran nacionalistas cuando aquí solo enseñaban los curas y hemos editado cientos de libros y publicaciones. Ya lo hemos hecho en imprentas clandestinas, cosas que vamos a tener que volver a hacer tal y como se están poniendo las cosas. Para nosotros, demasiada música es demasiado importante como para convertir en mercancía. La música para nosotros es la emancipación. Es el soporte de libertad, transmitir nuestras ideas. De los cantos de los esclavos cuando recogían, pasando por toda la música negra, marginal, los inicios del el hip hop en los barrios obreros, más cercano a nosotros, la cantesta en la época de transición. Compañero. También el RAL o el anarcopun, mucho más tenue y mucho más querido. Todos han servido de soporte para tratar y para describir esa sociedad futura a la que más humana. Por eso, la libertad creativa, de la cooperación, que se haga desde la cooperación y desde la autogestión, lejos de las empresas discográficas. Es vital crear redes asociativas para defender nuestros derechos de trabajar de la cultura, sin caer en burocracias que se convierten en más de hacer dinero solo para unos pocos, claro, en máquinas de represión, como hemos sufrido y hemos pasado últimamente varios colegas del movimiento libertario. Por eso animo a todos a que trabajen cooperando, que trabajen con la autogestión, buscando otras vías que las para luchar presión, para luchar por una cultura libre y para luchar por la autogestión. Gracias a todas las que luchan. entrevista que hizo, bueno, entre mejor dicho, fue las palabras que dio nuestro compañero Freddy de la construcción de la CNT, músico y afiliado a CNT, valga la redundancia, y después lo que no sabremos si desde esto a los compañeros que son de la SGAE y críticamente a la misma seguirán estando afiliados para nada. Compañeros no les importará. Así que bueno, pues están en contra de la otra. Bueno, comentaros que SGAE de la SGAE acaba de ser nombrado para ocupar la Real Academia de la Lengua de nuestro querido compañero, así que este hombre, este autoritario, va a ocupar el lugar de nuestro querido. Y como se decía ayer en la manifestación, ojalá Hernán Gómez le haga la vida imposible en la Real Academia de la Lengua. Así que nada, por lo que es por mi parte, esta sección queda finalizada. En Radio ELA 100.0 de la FM Radio Malaya. Estamos emitiendo desde el PSOA la Malaya. Se ha planteado la verdad de redefinir el país, enfocando el deberín del pueblo. Al referirse a Cuba, no solamente por el PIS en el que se observa el presente, sino por certidumbre de su futuro. Este importante libro intenta dar algunas Para empezar, Fran Fernández destruye el mito más distantemente ligado a la participación de los anarquistas en la formación del país. Escoge una meticulosa exposición cronológica de la historia del movimiento en la isla. Ya con la erudita trabajo fue llevada a la edición y el cuidado documental que el trabajo de Fran Fernández. La necesidad de explicar qué pasó y pese al profundo compromiso optar llegado a ideas hechas y recomienda que los hechos abran el camino a la investigación. A pesar de la actitud negativa de la crítica marxista Fernández, él no pretende hacer un panfleto panegírico de la anarquía. Comprende que cada sector social tiene derecho a poner lo que se conoce como histórica, pero insiste en que debe basarse en datados. Por ello, ha estudiado una enorme cantidad de material de mano. Ha leído documentos periódicos, diario memorias, ha explorado bibliotecas y archivos. Pero esto se sustenta en un apartado crítico detallado en una bibliográfica y base bibliográfica tomada de fuentes primarias y fácilmente accesibles. Añade a ello la propia experiencia de varias décadas de acontecimientos, contacto personal con los compañeros y grupos de exilio. Allí llega a una síntesis perfecta en sus conclusiones, donde aclara un capítulo poco conocido de la historia. Son más vastos e informan las discusiones que hay en Cuba. Quiero agradecer a Fernández su dedicación y de la claridad expositiva que nos pone al alcance de estas. Y en este libro se expresa un cuerpo de conocimientos y apropiaciones. Además de la erudición que guardan escenas, lo que hace a este libro tan atractivo es un estilo de prosa transparente, clara e inteligente, todo que de inmerso en los acontecimientos, casi como testigo. Se ve la pasión que Fernández tiene por el tema. Su obra es sobre gente y acontecimientos que en el interior encuentra nuevas perspectivas, nuevo sentido y nueva vida. Explica que ha buscado la influencia que han tenido ideas libertarias en el pueblo cubano, con un sentido de necesidad histórica, puesto que en este país los anarquistas han combatido justicia en defensa de la libertad y la paz. El primer capítulo cubre el periodo colonial 1860-1898. Se presta particular filtrada del movimiento anarquista de la formación y deseo de la nación cubana. Este se nota la influencia de un tuvo seguidores y discípulos entre, sobre todo del sector tabacalero, de la industria trabajadora Cuba había tomado conciencia y la subsiguiente formación de la primera sociedad en Proudhonial en 1857. Se analiza también la trayectoria desde la primera huelga en 1856 y la fundación del Octubiano Saturnino Martínez y la Grazalectud. La creación de los talleres de tabaquería que incluyeron la propagación del ideario anarquista. Fue en los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, los conceptos sociales procedentes de la Federación Española, recogidos en el Congreso de Barcelona de 1831. Mismo empezó hacia el Proudhon, se estableció por esos años la Junta de Artesanos y el Círculo de Trabajadores de La Habana y empezó a destacar el Quique Martínez, pensador y escritor que proyectaba las ideas desde el productor. Pero se permitió a continuación hacer una minuciosa revisión de los diferentes acontecimientos durante el establecimiento de las ideas libertarias en la isla, el sector del tabaco que paralizó la industria. El establecimiento del ideólogo Tabaqueros que se dio el anarquismo en Cuba, celebración del 1 de mayo de 1890 las contiendas mentales. Se analiza con todo que se originó por la división de opiniones entre los anarquistas de la independencia y los que no se adhirieron a la causa de un ideario social. Pero también Fernández Renarios que operaban mayormente Mente en las ciudades de la Florida, de otras enclaves de patriotas agrarias y feministas. En 1895, la guerra convocada a Haití estalló en Cuba y entre los combatientes figuraron algunos de todos los de la sobre la migración de Estados Unidos. Un importante tema del libro es el análisis de la guerra entre los movimientos cubanos y el movimiento en España. Expobreció el sector de la guerra por el separatismo cubano por Libertario Schea y Pedro Valle. A veces en París van a fomentar huelgas y protestas. Por Fernández y Grado, por su reveladora obra, de Santa Águeda, al Olimpio, de Tan Cánovas, son exploradas nuevamente aquí, junto el ajusticiamiento de Cánovas, fue el principio fundamental de lo que después se llamó el desastre del 98. En el segundo capítulo, se estudia de la guerra y de las repercusiones. Repercusiones en la isla de las ambiciones económicas de Washington. Cuba era fundamental para los estadounidenses debido a su situación geográfica y estratégica, no solo para las comunicaciones norte ser la clave, sino por la llave del ya planeado canal Índico en Panamá. El resultado de la acción norteamericana y Cuba que empezó el 1 de enero de 1800. El libro relata los acontecimientos de ámbito de esos años, varias huelgas de gran importancia como Sagua la Grande, la formación de los nuevos organizadores y la visita de Malatesta a la isla. Estudia también la segunda ocupación americana y el eco de la Revolución Soviética, la formación de la Federación Obrera de la Presidencia de Machado, que determinó una persecución. El capítulo siguiente está dedicado a los acontecimientos que van desde 1904 a 1958. Se inicia con los nacionalistas y artistas cuya figura cumbre fue Fulgentista. Una ley promulgada este gobierno afectó al anarquismo en Cuba, pues prohibía el empleo de más de 50 trabajadores extranjeros. Hubo que abandonar el país y trasladarse a España, donde se iba a encontrar la guerra civil. Los avatares del movimiento anarquista quedarían entonces Coronel Batista, que se convirtió en hombre de dictadura fuerte de Cuba, estableciendo la dictadura con el férreo control subsidio de las actividades laborales. A las preagrupaciones, como la Asociación de la Juventud y Libertad, nos enteramos en estas páginas que al estallar la guerra española, los anarquistas cubanos en su defensa de la refundaron en La Habana. La Solidaridad Internacional, que trabajó con AINCO para enviar fondos y armas a los miembros de CNTFI. Sabemos que al fin de la guerra, la gestión de elementos libertarios llegaron a Cuba muchos franceses y España con pasaportes cubanos. O las del Escambay, otros en la lucha urbana, proyecciones libertad, folleto desde 1956, donde se atacaba a Batista, se mencionaba la poca cosa que inspiraba a Fidel Castro. Aunque al principio se observó una actitud de cautela, al poco tiempo varias publicaciones anarquistas empezaron a condenar los procedimientos dictatoriales del régimen. En retribución, desde los primeros días de agosto, el líder revolucionario expulsó a los anarquistas. A los anarcosindicalistas y diversos sectores obreros. Ya en el 1960, convencidos de que Castro era un totalitario marxista-leninista, los anarquistas lanzaron a través de una declaración del órgano de agrupación Sexta Libertaria, reafirmando la posición anarquista, considerando el trabajo colectivo y cooperativo en contraste con el centro por el gobierno. Y afirmando su actitud antimilitarista y antiimperialista. El centralismo burocrático y las tendencias autoritarias que huyen en el seno. Este fue uno de los primeros ataques que se hicieron desde el punto de vista ideológico. Desde ese momento, los artistas tuvieron que sumergirse en la clandestinidad, acusando de actividades contrarrevolucionarias. Da cuenta de las actividades opositoras del periodo, la publicación del boletín Llamamiento de Acción Sindical y la participación en el sumimiento de focos guerrilleros en diferentes partes del territorio. Guerrilleros de mis compañeros desde 1960 comprometidos con la oposición muy violenta, tuvieron que ir al destierro y en 1961. Es ejemplar de la capacidad de prudencia del anarquismo, sable actividad intelectual de los diversos grupos exiliados, su emprendedor y claridad de conciencia, pues continuaron sus actividades. Entre los ya pocos militantes que quedaron en Cuba, muchos fueron pre-extracción de la cabaña. Otros pudieron salir con tira y cultural por medio de la publicación y contacto con los diversos grupos de la exilio. Un importante EPIR proporciona las meditaciones del autor, su acción actual y la viabilidad de las ideas anarquistas. Con esa simple Fernández de Resuelto y Carlos. Los anarquistas cubanos han mantenido ese espíritu de interés por Cuba y su han sido los poseedores de una larga tradición unidos por una decisión indestructible, pues en que el siglo futuro será la aurora de un mundo mejor, más solidario y libre. Esta obra llena un vacío. Es necesario tener conciencia de esta lucha en un momento en el que el pueblo cubano ha de enfrentar el futuro y de atacar al fin la realización de sus ideales de vida. We'll be right back. semanal. Tenemos unas jornadas a partir de mañana, de lunes, jornadas de presentación de la Federación de Estudiantes Libertarios sobre educación en el patriarcado, a cargo de Marujas de Barrio, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, en la facultad de... esto es el martes. Martes 18 del 11 se convoca a 9:30. La Federación de Estudiantes Libertarios. Bueno, luego para jugar, el martes tenemos otras jornadas de presentación de la Federación de Estudiantes Libertarios, el caso de luchas sociales en México, del movimiento estudiantil de 1968, a cargo de Araceli Mendieta, profesora de Complutense del México. Es en la Universidad Complutense, en el bien de los... en el aula social, el campus es en Desaguas. El martes 18 a la 1 y convoca también la Federación de Estudiantes Libertarios. Y para el Martine, en el Cineclub Malaya, la película Omnibus de José 74, de Padilla. Ya saben, Malaya a las 8:30. Federación de Estudiantes. Representación de la Federación de Estudiantes Libertarios. Tenemos propiedad privada, intelectual y a cargo de Gor Sadaba, investigador y profesor de la UCM. Propiedades en conflictos y movimientos sociales y digital. Y miembros de la Federación de CNT Madrid, GAE. Todo ello en la Autónoma de Facultad de Informática, el miércoles 19 a la 1:30. Bien, siguiendo con la presentación de Estudiantes Libertarios, miércoles día 19 a la 1:30 en la de Psicología en el campus de Somos Aguas, una charla sobre qué está pasando en los centros de menores a cargo de la Asamblea en Centros de Menores. Por otra parte, tenemos una charla llamada de la utilización, las máquinas y demás formas de la explotación global en dinero nicaragüense con un compañero conocedor del en directo del tema. Esto será en el Ateneo Libertario La Idea, jueves día 20 a las 7 de la tarde de La Idea. Creo, ¿no? Ciencia, filosofía de la ciencia y anarquismo. Con el ponente Iker Dobarro, que es de CNT de Ñanza. Esto es local sindical situado frente al Alcázar, cruzando el arco de la Magdalena sin número. De ahí, grupo anarquista Pétalo Fai y grupo anarquista Rosa Infam. Luego tenemos las actividades en el Antídoto. La proyección de la plaza es sobre la resistencia de la Magdalena, un barrio de Zaragoza. Calle Margarita Estreto, que está en la 13. El metro es estrecho, Rodríguez. Y es el viernes. Una jornada. Siguen las actividades en el Antídoto. Tenemos dos. Un taller de cocina vegana. Tráete ingredientes y receta. Elaboración de leches a las 7, remedios naturales para todos los charlica y taller sobre distintos remedios caseros. Y esto acabará para finalizar, jornadas acabarán con un karaoke turno. Esto es el Centro Social El Antídoto, como hemos dicho, la calle Margaritas 13. Y esto el sábado. Después también el sábado, una manifestación, jornadas antifascista 08. Madrid anticalista, antifascista y antirracista. Con una manifestación por el 20N. Que va de Atocha a Legazpi. El sábado a las 6. Convoca a la coordinadora antifascista de Madrid. Y el próximo domingo, día 23 del mes que viene, a las 6 o el cierre, tenemos una charla llamada, Introducción al veganismo, historia, acción, activas al especismo. Como todos sabéis, este es el cierre, y como os he comentado, el día 23 a las 6 de la tarde. Bueno, y por último ya, hasta el próximo domingo, que es hablar con vosotros, a las 7 y media de la tarde, aquí en Malaya, Quemar Antine Club. Antes de leer, de los hermanos, como siempre, como os decía, a las 7 y media. Saludos, compañeros. Se me ha olvidado comentaros, disculpad, os voy a decir, comentar unas sintonías o eurofónicos para que los escuchéis, ¿de acuerdo? Bueno, unos de ellos son compañeros nuestros en Radio ELA, la FLA FM, son Pasión por el Ruido. También en Radio ELA, Limpa y Franca, también los compañeros de WordPress, de y bueno, y por último, el País de la Sola Infancia, en el 107.5 de la FM. Para terminar, unas recomendaciones radiofónicas. Vela, varios compañeros, juntando cachitos de odio, por ejemplo. Cóctel excesivo, aquí la acompaña también la 100 de la FM en Radio Vela. Pasión, Latidos de Libertad. Lingua Franca, que no pertenece a Radio Vela. Y nuestros compañeros de Bilbao, de Baxia, en el 107.5 con El País. Gracias, compañeros, un saludo. ¡Ya nos vamos! ya nos vamos, amigo, hemos llegado, ya nos vamos, salud, ¿cómo se está? Acabado, ya nos vamos, ya nos vamos, bravo, ya llega, ya nos vamos, salud, ¿cómo está? Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, recordaros que estáis escuchando en el 100 de la... En el 100 de la FM. Podéis sintonizarnos todos los domingos a una de la tarde. Y podéis escuchar los martes y jueves a partir de las 11 de la noche. Y más que les, no sé si alguien más ya querrá despedirse. Recordaros que nuestra web es dedico esta y para ti también, compañero, que siempre estarás en nuestro corazón. La calle escuela, los escenarios fueron los de cantando el rock, el obrero, el satisfacción, pero poco dinero. Ya nos vamos, por donde mismo hemos llegado, ya nos vamos.